te dejo que estás mojado, ¿eh? Ni pío dijeron. Bueno, vamos entonces a glorificar al Señor. Ay, que era un problema esto. Ok. Are you ready, people? Muy bien. Hubo gente, hermano, que le cogió miedo al agua. Dígale que está a su lado. Qué bueno que no eres de cartón. Ni de azúcar ni de sal. Sí, Señor. Alabado sea su nombre. Muy bien, abran su Biblia. ¿Dónde la abro? Ahorita les digo dónde. Estuvimos nosotros hablando el viernes. ¿Cuánto llevamos ya de... Oye, eso tarda para los 50 este asunto. Decíamos que el viernes comenzábamos a hablar sobre la importancia de la sinceridad en el creyente, en el cristiano. La sinceridad. Y la pregunta que hacíamos es, ¿cuántos de ustedes se consideran cristianos sinceros? Yo sé que no me van a contestar porque dicen, no, hermano, ahorita levantamos la mano y nos truena. ¿Cuántos de ustedes quieren ser cristianos sinceros? Ok, queremos ser cristianos y creyentes sinceros. Yo decía el viernes que hay una enorme promesa de parte del Señor. Y vamos a leer, porque aquí fue donde nos quedamos, en Isaías 62, que era el versículo que estábamos usando como base para decir lo que estábamos diciendo. Decíamos que sinceridad tiene que ver con honestidad, sinceridad tiene que ver con sobriedad. Una de las cosas que la palabra del Señor nos habla es que nosotros debemos de ser sobrios. La palabra sobrio significa estables en nuestra mente. Amén. Sinceridad, sinceros. Creyentes sinceros. Y allí hablábamos de algunas de las promesas que el Señor nos da. Por ejemplo, vamos a comenzar a leer otra vez. Isaías 62, versículo del 1 en adelante, dice: por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verá la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en las manos de Jehová y diadema de reino en las manos del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Jezibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Yo decía, hablando de este versículo el viernes, específicamente, decía que ahí hay una promesa de Dios, donde Dios dice que Él nos pulirá hasta que brille su justicia en nosotros. Decíamos que las pruebas y las tribulaciones de mucha gente no es otra cosa que el cepillo, el martillo de Dios, la pulidora de Dios, puliéndonos para sacar brillo. Y decía que ese es el propósito. Es una promesa, decíamos nosotros el viernes, de esperanza. Amén. Y que Dios pretendía que, dos palabras nosotros utilizábamos aquí, Dios quería llamarnos Beula, que significa la desposada, y quería llamarnos Jezibá, que significa en quien Jehová se deleita. Y decíamos que Dios se deleita cuando, habiéndonos pulido, nuestras acciones son acciones para su gloria y para su honra. Este es el llamado que Dios pretende que nosotros recibamos, y a través de ello Dios quiere obrar en nuestras vidas. Yo quiero continuar entonces hablando de esto con respecto a la sinceridad. Y la cosa que debemos nosotros de entender en primer lugar en el día de hoy es que Dios no hace, como ya hemos dicho varias veces y usted ha leído, acepción de persona. Esta promesa es para todos. Todos aquellos que nos cobijamos bajo la mano del Señor, pasaremos por el mismo proceso. Unos primero, otros después. Dios, si usted está en Cristo, se va a asegurar Bendito el nombre de Dios. Y si usted permanece en el camino, se va a asegurar de que usted y yo caminemos en la victoria. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Y aquí hay una historia, la cual nos muestra cómo Dios obra y obrará en nuestra vida sin acepción de persona. Bendito el nombre del Señor. Hechos, capítulo 10. Vamos a ver algunos versículos. Aquí está la historia, Hechos capítulo 10. En el versículo 30 en adelante, aquí nos habla de la historia de Pedro y de Cornelio. Oiga bien, dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí como vestido. Un varón con vestido resplandeciente. Vamos a leer el 34. Aquí habla la historia de Cornelio y de Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y del que hace justicia. Yo quiero que usted note lo que dice Pedro: Dios no hace acepción de persona. Uno de los problemas que nosotros a veces tenemos es que pensamos que Dios tiene preferencia con otro hermano antes que nosotros. Y Dios allí dice: no hace distinción de persona. Yo quiero que usted note esto, porque hay gente que llegan al camino de Dios que han sido menospreciados todas sus vidas. Hay gente que han sido, que han barrido el piso con ellos. Hay gente que cuando llega al camino del Señor, en psicología utilizan una palabra que es famosa: tienen la autoestima baja, el self-esteem por el piso. Cuando llegamos al camino del Señor, tenemos la tendencia de pensar que somos los mismos de afuera. Bendito Dios. Y no importa lo que usted haya sido allá afuera, aquí en el camino del Señor, Dios le ha tomado y le toma. No importa lo pecador que usted haya sido, no importa que haya sido el menospreciado de su familia, no importa la raza que tenga, no importa el país de donde venga, bendito el nombre del Señor. Aquí dice: Dios no hace acepción. Así como Dios obró con Abraham, Isaac y Jacob, los apóstoles, y ha obrado con tanta gente, Dios ha prometido obrar conmigo y obrar con usted. Y yo acepto esa palabra en el día de hoy. Dígale que está a su lado: Dios no hace distinción de persona. Dígaselo otra vez: Dios no hace distinción de persona. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios aprecia? Dice aquí: Dios aprecia y obrará en aquel que Él se agrada. Yo decía el viernes que nosotros estamos hechos, y eso lo hemos visto en la palabra de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Que cuando nosotros obramos en justicia, todos estos días y esta semana, esto que yo le estoy enseñando ha estado martillando mi propia mente, hermanos míos. Y cada día me está haciendo reevaluar muchas cosas. Yo le dije a usted el viernes: Dios todavía está tratando conmigo. Y yo no me voy a presentar aquí como el perfecto. ¡Qué bárbaro! Amén. Yo trato de ser sincero y hacer las cosas de Dios, pero Dios está todavía trabajando conmigo. Así que si usted mira alguna imperfección por ahí, no se preocupe, que al ratito Dios le pega el martillo. Bendito el nombre del Señor. Y no me preocupo mucho por usted, que yo sé que también tiene muchas imperfecciones. Hay una promesa de parte de Dios que dice: y yo te voy a arreglar, no te preocupes. Gloria a Cristo Jesús. Dígale que está a su lado: toda tu chuecada, no te preocupes, Dios te la va a arreglar. Gloria a Dios, Dios nos va a arreglar a todos. Amén. Ahora, una cosa Dios pretende que nosotros hagamos, y es poner de nuestra parte. Dios quiere, decía yo, y repito en el día de hoy, agradarse, que todo lo que nosotros hagamos, Él quiere agradarse de ello. Note usted, Dios no hace acepción de persona, sino que se agrada del que le teme y se agrada del que practica La justicia. Dos cosas. Dígale que está a su lado. Dos cosas. Temor. Temer a Dios. Número dos, practicar la justicia. Esto sí es duro, hermano. Practicar. Repite esa palabra porque está medio dormido. Practicar la justicia. Eso implica que todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, tiene que estar de acuerdo a la mente y a la intención de Dios. Practicar la justicia implica negarse a usted mismo y negarnos a nosotros mismos. Practicar la justicia significa traer la voluntad de Dios a la tierra a través de lo que yo haga. Cuando usted estudia, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿qué dice? A ver, ustedes que eran rezadores antes y rezaban el Padre Nuestro, yo no lo rezo, yo lo leo. Pero usted, ¿cuántos de ustedes rezaban el Padre Nuestro? Levanten la mano las viejitas rezadoras aquí y los viejitos rezadores. Todos rezábamos el Padre Nuestro. ¿Se acuerda usted de lo que usted decía? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. ¿Usted no rezaba el Padre Nuestro, hermano? No lo sabía. Pero sabe que está en la Biblia, ¿verdad que sí? Ahora sí, qué bárbaro. Ok. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Ahora párese allí, porque esto es bíblico. Y hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, hágase en la tierra. Eso de hágase tu voluntad, como se hace en el cielo. En el cielo hay un reino de justicia. Dios en el cielo es justo. Dios en el cielo es equitativo. Dios en el cielo es perfecto. ¿Eh? Dios en el cielo obra infinitamente justo, santamente, con intención. Dice la palabra de Dios que cuando Dios creó los cielos y la tierra y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios es bueno. Ahora bien, aquí estamos nosotros, ¿dónde? En la tierra, con las manitas levantadas para arriba. Dios pretende, miren lo que implica eso de hágase tu voluntad. Implica que todo lo que yo vaya a hacer, a decir, a actuar, a caminar en mi relación con el ser humano, con mi prójimo, en mi relación con el medio ambiente, en mi relación con mis compañeros de trabajo, en mi relación en mi hogar, en mi relación con todo lo que yo tenga que realizar y ponerme en contacto. Yo debo de canalizar, acépteme esta palabra, a través de mi vida, la voluntad de Dios. En otras palabras, es muy fácil decir, Señor, ven tú directamente y haz tu voluntad. ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, haz tu voluntad en esto? Señor, haz tu voluntad en aquello. Señor, hágase tu voluntad. Pero ha usted dicho, Señor, haz tu voluntad a través de mí. Señor, que yo sea un ente de tu voluntad. Que a través de lo que yo hable, seas tú hablando. A través de lo que yo piense, mi pensamiento sea tu pensamiento. ¿Ha leído usted la Biblia que dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos? ¿Qué es lo que Dios está diciendo con ello? Me gustaría que pensara como yo pienso, dice Dios. Ni mis caminos son vuestros caminos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo con ello? Me gustaría que el caminar suyo, Dios está diciendo, sea el camino de Él, el camino establecido por Él. Hermano, esto es lo que significa obrar en justicia. Y esto, el que obra de esta manera, Dios se gozará en este, se gozará en él, se gozará en ella. Y como le decía yo el viernes a algunos de ustedes, será usted el niño bonito de los ojos de Dios. ¿Por qué David era el hombre conforme al corazón de Dios? Porque se gozaba en el camino del Señor y en hacer lo que Dios le había señalado. Bendito su nombre para siempre. Lea de nuevo. Ahora conozco que Dios no hace, ¿qué cosa? Acepción de persona, sino que en toda nación. Oiga bien, los judíos pensaban, Pedro lo que está diciendo cuando, en este asunto de Cornelio, Pedro lo que está diciendo es, hasta ahora yo pensaba que el único pueblo de la tierra que había sido elegido para salvarse eran los judíos. Es increíble. Jesucristo le había dicho y le había dado la gran comisión antes de irse al cielo. Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan a Judea, Samaria. Note usted que yo estoy leyendo aquí Hechos capítulo 10. En el capítulo 1, antes de Cristo ascender al cielo, había dado la gran comisión. Esta gente no lo habían entendido. Y hasta ahora estaban pensando que solamente los judíos eran ente de salvación. Dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Yo quiero que leamos otro versículo bíblico. Vaya al libro de Gálatas. ¿Están despiertos todavía? Lo veo muy callado en esta mañana. Eso es peligroso. Gloria a Dios. Gálatas, capítulo 3. Su oración en esta mañana debe de ser, Señor, yo quiero ser un obrador de tu justicia. Hermano, esto es lo más chulo. Le voy a decir, usted quiere vivir contento, hermano. Usted quiere vivir en paz. No sé si me están oyendo bien allá atrás. ¿Se me oyen bien? Yo estoy medio desconectado aquí. Gloria a Dios, no me oigo muy claro. Necesito audífonos y monitor en mis orejas. Oiga bien, le voy a decir esto. Uno de los secretos para usted. ¿Qué pasa cuando usted obra injustamente? A ver, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia, vamos a llamar por su nombre, obrar injustamente es pecado. Cuando usted obra injustamente, en injusticia, usted está pecando. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la paga del pecado? El fruto, la cosecha del pecado. La muerte. Espiritualmente, cuando usted peca, ¿qué usted siente? Usted se siente vacío, usted se siente seco. La gente cuando obra mal, el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros de que estamos chuecos cuando estamos chuecos. Aquí no hay nadie que se atreva a decir, hermano, no sé si lo que hice es bueno o lo que hice es malo, es mentira. Cuando alguien a mí me dice, hermano, ¿es esto bueno, es esto malo? Está hablando cuentos. Si usted es creyente, usted sabe cuando obró mal, porque el primero que le acusa en su corazón es el Espíritu Santo. Y el primero que comienza a obrar es el Espíritu Santo cuando se entristece. Y hay una sensación de muerte en lo más profundo de su corazón. El que peca tiene una sensación de tristeza. Yo le he dicho varias veces, el origen de la depresión en la gente, se lo he dicho mil veces, es la culpa. Hay una conciencia que está constantemente acusando a la gente. Y esto, a veces usted está bien físicamente. A veces usted está bien, le hacen todas las pruebas, no sale nada. Pero hay una culpa, hay una acusación aquí dentro que no le deja vivir en paz y no le deja estar tranquilo. Cuando usted se arrepiente, cuando usted obra justamente, vive Dios. Todas estas cosas desaparecen, todas estas cosas se van. Es como si Dios pusiera la mano en su hombro y le estaría dando una palmadita a usted diciendo, este es mi muchacho, y el premio es la presencia y la unción del Espíritu Santo moviéndose dentro de su vida y dentro de su corazón. Se lo digo en el nombre del Señor. Y oiga, le voy a decir, porque estoy mirando a mucha gente triste en esta mañana. A Hay mucha gente pensativa, cabizbaja. Yo no sé dónde se metió y no sé qué es lo que habrá hecho, pero creo que Dios le está hablando en esta mañana. Bendito Dios, amén. Agarre esta palabra y si pecó, arrepiéntase, confiese a Dios, obre injusticia y las cosas cambian. Bendito el nombre del Señor. Dígale al vecino, no es tu capricho, es como Dios ha establecido. El camino de Dios es el camino de felicidad. No hay otro camino. La gente se emborracha, usa droga, trata de viajar, trata de hacer tantas cosas para estimularse. Son estímulos falsos. Es el camino establecido, el camino de justicia. Bendito el nombre de Dios. Dios se agrada de sus hijos que le temen y practican lo que es justo. Practican el camino de Dios. Oiga esto, y cuando Dios se agrada de usted, cuando Dios le sonríe, bendito, no importa dónde usted esté, en la punta de una aguja usted sonríe. Usted se siente bien donde quiera que está. Oiga bien, la paga del pecado es tristeza. ¿Usted triste usted? Oiga esto, hay una tristeza que es espiritual. Hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza, y eso se lo he enseñado otras veces, solamente se lo estoy recordando. Hay una tristeza que dice la Biblia es conforme al mundo. Y hay una tristeza conforme a Dios. La tristeza que viene del mundo es tristeza para muerte. Hay una tristeza que viene de Dios, es cuando el Espíritu Santo se contricta. Y Dios causa tristeza. Así como yo decía en estos días, el dolor es un síntoma. La tristeza es un síntoma que Dios está permitiendo que venga para decirle, hey, te has salido de mi camino. Y en ese momento no trate de ahogar la tristeza. En ese momento vaya de rodilla y dígale, Señor, por tu Espíritu Santo enséñame. A veces antes de ir de rodilla ya usted sabe. Pero por si acaso, por si las moscas, que sea tan inocente y tan perfecto y tan justo que no se haya dado cuenta, todavía usted puede ir al Señor y decir, Señor, muéstrame dónde te he ofendido y dónde te fallé. Y perdóname y obraré en justicia. Hermanos, yo no le estoy diciendo esto porque lo leí por ahí. Yo le estoy diciendo esto porque además de que la Biblia lo dice, yo lo he practicado. Las veces que yo he obrado mal y me he arrepentido y he vuelto a caminar en el camino, viene gozo a mi vida. Así. Viene gozo a mi vida. El diablo es un mentiroso, es un ladrón, es un sinvergüenza. El diablo, después que lo hace pecar a usted y desviarse, viene con una tanda de acusaciones. Le llena la cabeza de acusaciones diciendo, Dios es muy bueno, muy justo. Mentiroso, sinvergüenza es el diablo. Eres tú, diablo mentiroso. Que después que lo hace resbalar, entonces viene y se burla de usted en su cara. Lo tira contra el piso y dice, Dios no te va a aceptar porque Dios es muy santo para aceptarte. Es mentira. Hermanos, si la gente del mundo entendiera lo que yo estoy diciendo, y ojalá que usted entendiera en esta mañana, los consejeros se morirían de hambre. Las cárceles estarían vacías. Muchos médicos no tendrían trabajo. Los jueces se meterían a pastores. Los soldados no existieran. Y entonces, ¿qué sería del mundo? Ya está, estaría establecido el reino de Cristo. Hermano, hermano mío. Por eso, mira, cuando usted viene y busca consejo conmigo, yo, a la gente dice, hermano, aconséjeme. Yo le digo, yo no aconsejo, yo ministro. Yo no soy consejero, yo soy ministro. ¿Eh? ¿Qué significa yo soy ministro? Yo te voy a servir, yo le voy a servir a usted la dirección de la palabra. Y guiándole a usted a la palabra, aquí está la fórmula. Aquí está el secreto. Todos sus problemas es algo que usted... Estamos hablando de problemas que vienen por desobediencia, consecuencia. Es algo que el Señor a usted le ha dicho en su palabra que usted no quiere seguir. Usted quiere seguir su propio cuento. Hay gente, hermano, que me llaman y 3, 4, 10 veces le digo las mismas cosas y 10 veces me llaman y me preguntan las mismas cosas. Desde la primera vez no quisieron entender. Andan buscando la vuelta, andan buscando otro camino. No hay otro camino. Hay un solo camino establecido por el Señor para cada cosa. La Biblia nos dice cuál es ese camino. Usted deje su orgullo, dispóngase y diga, Señor, voy a caminar por aquí. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. A ver, le voy a poner este ejemplo. ¿Cuántos de ustedes... a su hijo chiquito cuando hace algo bueno, cuando su hijo que sé que no lo hace a menos que lo agarre por las orejas y le dé 2 patadas y lo lleve, ¿cuántos de ustedes su hijo corta la yarda los sábados sin que lo manden? Ya le dije, casi hay que colgarlo porque esos dibujos animados son más importantes que el trabajo. A ver, ¿habrá algún muchacho que aquí sin mandarlo corte la yarda? Levante la mano. A ver, ¿habrá algo que la criaturista, hija suya haga, o hijo suyo haga? A ver, vamos a hacer una pregunta general. ¿Habrá algún padre que tenga hijos que hagan cosas sin que ellos lo manden? A ver, no lo sé qué, pero ok. Esos hijos que hacen eso, cuando usted llega del trabajo y sin usted haberlo mandado, la muchacha lavó y brilló todas las ollas. La cocina está brillante, que se puede comer en el top. Las camas están arregladas, sin una arruga. Los baños, los toilets están brillosos. El piso se puede sentar usted y comer en el piso. La vacuum está pasada por toda la carpeta. El zacate está cortado. Si usted llegara ese día, ahí los padres ya. ¿Para qué digo esto? Miren los papás cómo están yendo. Ya quisiera yo. Le estoy poniendo un ejemplo. Oiga bien, si esto ocurriera, oiga lo que le voy a decir. ¿Cómo se sentiría usted con ese hijo o esa hija? Y si el hijo o la hija fuera de 10 años, 9 años y hace eso, ¿qué haría usted con esa criatura? Le llamaría, le sonreiría, le abrazaría, le daría un beso y le diría, gracias, mijito. Qué lindo, mi muchachito, qué linda. ¿Verdad que sí? ¿Y su hijo cómo se sentiría? Feliz porque le agradó. Bendito Dios. Hermanos míos, esta es el tipo de relación que Dios quiere tener con sus hijos. Y Dios es como el padre. Si el padre deja la casa limpia y arreglada, y cuando llega el muchacho rebelde que anda con el aretote y una cruz volteada aquí, el padre se va 2 días y le hacen de la casa un basurero, hace un party, y usted encuentra un montón de lata de cerveza volteada, la carpeta sucia, todo tirado, la vajilla rota, los cuadros en el piso. Usted va a decir, venga acá mi muchachito. Usted lo va a agarrar por las orejas, hermano, y lo va a colgar de la lámpara y del abanico para que dé vuelta por las orejas. Algo va a hacer. Algo va a hacer con él o con ella. Le va a mostrar lo que quiero decir. Su desagrado. Le va a decir, no me gustó Puede ser el padre más pacífico, le va a poner la cara seria. Algunos llorarán, otros mostrarán enojo, algo va a hacer. Dios es de la misma manera. ¿Sabía usted que aunque Dios no es carnal como nosotros, cuando Dios nos hizo a nosotros, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza? Así como usted sufre, Dios también llora. Así como usted se goza, Dios se goza. El Padre ríe. ¿Qué dice la Biblia que hace el Padre cuando un pecador se arrepiente? Hace fiesta en el cielo. ¿Lo ha leído? Hay gozo en el cielo cuando el Hijo de Dios obedece. Cada acción suya de justicia genera alabanza en el cielo. Bendito Dios. Dije, bendito Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dígale que estás hablando, no nos las hagamos cardíacas. Tenemos que cambiar. Déjese de fantasía de que Dios va a venir directamente a Él a hacerle todas las cosas. Hágalo. Venga tu reino. Señor, a través de mi vida quiero que se haga tu voluntad. La paga del pecado es muerte, tristeza, ansiedad, depresión. La dádiva de Dios es vida eterna. Vida en abundancia. Gloria a Dios. Es paz. Es unción. Es satisfacción. Bendito el nombre de Dios. Así que no mire al de lado y diga, Dios, tú eres más bendito que yo. Somos bendecidos todos. El asunto es que hay algunos que obedecen y otros desobedecen. Gloria a Dios. Vámonos a Gálatas. Ya le dije que íbamos a buscar Gálatas. Ay, ya me tengo que ir casi. A ver, Gálatas 3. Yeah. 3:26. Oiga lo que aquí dice. ¿Ya lo tiene? Pues todos no quieren leer. Gálatas 3:26. A ver. ¿Habrá alguien que tenga espíritu de vida para abrir la hermosa boca y pronunciar en su boca la palabra de Dios? Pues lea. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Oiga bien, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay discriminación. Por ahí me andan diciendo, hermano, ¿puede la mujer testificar? Hay iglesias que le prohíben a las pobres mujeres hasta que hablen en público. ¿Lo han oído ustedes? Hermano, ¿puede una mujer predicar? Hermano, a mi iglesia me enseñaron que las mujeres se sientan de este lado y los hombres de este lado. Yo conocí una iglesia que tenía una cortina en el medio, en la mera torre. Y la cortina venía desde allá hasta acá. El pastor podía ver los dos grupos, pero ellos no se veían. Miseria del diablo. ¿Será el tiempo de los talibanes que estamos o qué? Y las mujeres se sentaban en el lado izquierdo y los hombres en el lado derecho. Imagínense cuando venía una familia, la señora con un muchachito gritón, tres muchachos, de este lado, ¡uy! Y el hombre como horqueta parado. Yo no tengo hijos, los hijos son de ella. De este lado. No había forma de que el varón ayudara. ¿Qué esclavitud? Y las mujeres, ¡calle en la congregación! Y si tiene duda, pregúntele a su marido en su casa. Ahora dirá usted, hermano, ¿acaso no dice la Biblia eso, que la mujer se calle? Claro, las mujeres de Corintio que eran tan boconas, pero no la del centro. Esa mujer es quien la resiste. Yo le he explicado a ustedes lo cual era el problema en ese tiempo. Las mujeres, habían mujeres religiosas que eran prostitutas de la religión. La hermana Seir dijo anoche bastante, cuando estaba hablando, bastante historia y estadística. Y es cierto, bastante templo de mujeres que eran sacerdotisas prostitutas. Servían a la diosa Diana en Éfeso, a la diosa Isis, a la diosa de la fertilidad. Y esas mujeres venían, se raspaban la cabeza, de ahí viene el pelo y toda la, y el velo y todas esas cosas, de ahí viene eso, yo le he enseñado a usted. Se raspaban la cabeza y esas mujeres servían, eran mujeres públicas, porque a través de ellos pasaban el espíritu de Diana a los hombres con quienes ellas dormían. Cuando se convirtieron esas mujeres, que vinieron al evangelio, vinieron con la costumbre de querer venir a dominar también en la iglesia. Y Pablo dijo, no, ustedes se me cañan la boca y se sientan, porque ustedes no van a hacer lo que hacían allá. Y esa es la historia de eso. Pero a mujeres santas, bonitas y lindas como ustedes no le vamos a aplicar eso. Ese no es el tiempo que estamos viviendo. Amén. Y Pablo, note usted, Pablo no se contradice, porque el mismo Pablo que mandó en un lado a callar a las mujeres, ahora le está diciendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Lo están entendiendo? ¿Qué Pablo, Pedro? Estoy hablando de Pablo, hermana. Ya a esta hora usted debe saber que Gálatas lo escribió Pablo, no Pedro. Muchachos, a esta altura que Gálatas le escribió Pedro, yo me desmayo, yo renuncio. Vamos arriba. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni gringo ni mexicano, ni salvadoreño ni hondureño, ni nicaragüense ni costarricense, ni colombianos ni panameños. Ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y todos estamos vestidos de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. En otras palabras, si usted, Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene niños ni niñas preferidas. Dios no tiene nación preferida. Dios no tiene raza preferida en el día de hoy. En el día de hoy, todo aquel que sirve a Cristo está revestido de Cristo. Amén. Y Dios lo que demanda es que usted obre la justicia. Camine en justicia. Ahora bien, ¿qué es lo que significa obrar y caminar en justicia? Yo le voy a dar algunos ejemplos. ¿Ok? Y vamos a ver lo que aquí la palabra de Dios dice. Vaya al libro de Hebreos en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2. ¿Qué es lo que significa vivir esta vida cristiana? El cristiano que va a generar, que va a obtener de Dios. Ya le dije, si usted, hermano, obra mal, Dios le va a reprender. Por ejemplo, usted tiene que tener cuidado. Le voy a decir esto y se lo voy a decir a todos. Usted no puede ser creyente que solamente venga al culto un día a la semana. Se va a tronar. Usted tiene que poner diligencia, adorar a Dios, a buscar la presencia de Dios, más en estos tiempos que estamos viviendo. A ver, ¿usted come un día a la semana solamente? ¿Usted come 6 veces al día si es mexicano? Si es salvadoreño, comerá 2 o 3 nada más. Pero mexicano con la meriendita y la que se lleva, ya les explicamos de eso. ¿Ok? ¿Cuánta comida usted se come? Vamos a poner que usted se coma 3 al día sin contar las merienditas, los desayunitos, los pan con café, las... 7, son 21 platos fuertes que usted se come. Oye, usted es una maquinita de comer. Usted come más que una termita, ¿verdad que sí? Amén. ¿De acuerdo? Su espíritu necesita alimentarse. Entonces, ¿quién la va a hacer en este tiempo? Hebreos capítulo 2, lea conmigo. Por tanto, es necesario. Note usted esa expresión. Yo quiero que vamos a comenzar por allí. Si yo le digo a usted en inglés, se lo voy a poner en inglés. You have to. Se lo digo en español. Usted tiene que. Es necesario. Cuando algo es una necesidad, significa que no puede faltar. Es una orden. Necesitamos. Se necesita. Amén. Siga leyendo. Que con más diligencia pongamos atención. Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Hay peligro de resbalar, de deslizarse. Si usted se desliza, oiga esto, hay gente que lucha y dice, pero es que no tengo tiempo. Se afana y se afana y se afana por las cosas materiales. Un afán de vida. Fuera de que ese afán no trae descanso. Dios dice, ven, yo quiero que venga al descanso. Yo quiero que aprenda el descanso en mí. Dios dice, yo quiero que repose en mí. Yo quiero que aprenda mis caminos. Yo quiero que aprenda a caminar para que aproveche el tiempo. Usted se afana y se afana y se afana sin Dios. No meramente no la va a hacer en el camino de Dios, sino que no va a aprender el camino. Gloria a Cristo Jesús. Le voy a decir, hermano, a usted, en este lugar yo me he comprometido a empujarles a ustedes. Yo hablaba hace poco con alguien, le dije, yo me he comprometido aquí a no hacerle la vida fácil a ustedes. Y hay gente, hermano, que se retuerce en la silla. Yo no soy ese tipo de pastor. Estaba hablando hace poco con alguien, me estaba hablando de una iglesia grande por aquí que dice que ya tienen 30 mil miembros. Sí, la iglesia que rentó la arena deportiva. Y bueno, gloria a Dios, Dios que los bendiga. Y me hablaron muchas cosas bonitas de ellos y bla, bla, bla. Pero al final, dice, pero ese mensajito, yo no sé cómo esa gente. Le dije, mira, déjame decirle, cuando ya sea tan importante en una ciudad, se corre el peligro de usted tener entonces que medir y cuidar sus palabras, cómo habla, porque en un momento llega una realidad política donde usted sabe que en 30 mil gente ahí hay de todo. Tal palabra va a ofender al policía que está allá. Tal palabra va a ofender al médico que está allá. Tal palabra va a ofender. Y cuando viene a ver, se diluye todo. Es un atolito que le cae bien a todos y no le aprovecha a nadie. Hermano, el día que yo tenga que cuidar la palabra que yo diga, yo dejo de predicar. Y yo sé, hermano, que hablo como burro aquí. Yo sé que digo palabrotas aquí, hermano, que las orejas le salen ardiendo a más de uno. Yo sé, pero el día que yo tenga que cuidarme de lo que yo diga, ese día cuelgo, me voy a sembrar plátano, me vende tus cafetales que vendiste otra vez, me vuelvo a los cafetales. Allá me muero solo. Me regreso a mi monte de donde Dios me sacó. Gloria a Dios. Oiga bien, mi trabajo es hacerle la vida difícil a usted. ¿De qué estás hablando, pastor? Entiende el sentido espiritual. Mi trabajo es venir y torturarlo a usted cuando usted se siente aquí. Amén. Sí. La palabra que le gusta, la palabra que le adormece, esa ya se la sabe. Gloria a Dios. Aquí el Espíritu Santo es el mero jefe del hospital y yo soy el cirujano. Gloria a Dios. Amén. Y con el bisturí de la palabra, vamos a aplicar en la llaga, en lo que necesita. necesita para que se purifique, bendito Dios, para que camine, para que se levante, para que la haga, para que esa cara de guajolote que tiene larga, triste, se tiene la cara triste porque no está obedeciendo a Dios. ¡Aleluya! El evangelio no es para gente sofisticada. El que es sofisticado tiene que humillarse para gente sencilla, para gente simple, bendito Dios, que quiere conocer los caminos. Usted tiene que aprender los caminos del Señor. Aprender el mensaje. Amén. Analizar su propio caminar. Hay algo que se llama en inglés le dicen templo. En español sería, en mexicano sería planilla o plantilla. ¿Ok? Le voy a poner un ejemplo. Ok. A ver, ¿dónde está la muchacha de la música aquí? Sácame una transparencia de esta, que le voy a enseñar algo a los hermanos. A ver. Sácame, conviene que yo declare. Ahí está. Sácame esa transparencia. Le voy a enseñar algo a usted muy práctico. Se me acaba de ocurrir ahorita. Así son las cosas aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, le voy a enseñar algo. Ok. Pero es que usted está sentada en el pasillo, hermana, viendo silla aquí. No, miren, esta no se va a resbalar. Miren, esta está de tela. Venga, siéntese aquí. Sí, porque no vamos a echar el pizarrón para allá, para llevarla. Aquí está, hermano. No, venga, porque tiene que ver. Venga. Usted viene aquí para que yo le enseñe. Ok. Eso es. No, si la iglesia estuviera llena a votar, que no cabe la gente, se acepta, pero así no. Ok, fíjense, suponga usted que este es lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Este es, para que entienda este versículo, Dios dice, con respecto al matrimonio, no es lo que tú quieras, es como yo lo he establecido. Oiga bien, perdóneme usted que usted aprende del mundo lo que es el matrimonio, ¿eh? Pero, sorry, cuando Dios dice, el matrimonio se hizo a causa del hombre. Racista, animal. Sorry. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el burriquito esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Dígale, hombre, a la mujer suya. Marta, te hicieron por causa mía. Sí. Ya le dijo, siéntase orgulloso. Compañía, procreación para tener muchos muchachitos. ¿Eh? Esos son los dos objetivos principales del matrimonio. Todo lo demás es frosting. Al hombre Dios le dice, estas son las formas como debe de comportarte para que tenga un matrimonio feliz. No es lo que usted se anda inventando, bla, bla, bla. No, no, no. Tiene que buscar el libro. Y dice, ok. Y Dios no pone demasiadas reglas. Son 3 o 4. A veces. Dios no es muy regloso. ¿Qué tanto? ¿En qué número voy en la lista? ¿En el 80? No, Dios no es así. Son 3 o 4 reglas. Esta y esta. A la mujer le dice, ¿sabes que quieres ser feliz con tu marido? Es esto y esto y esto y esto y esto. ¿Eh? Para todo en la iglesia, las reglas de la iglesia son esta y esta y esta y esta. Las reglas del gobierno son esta y esta y esta. Dios pone reglas para todo. Y esto es lo que, hermano, en el año que viene nos vamos a comenzar. Estos son la introducción a lo que yo le voy a dar el año que viene a usted. ¿Eh? Mire, aquí el que sea infeliz es infeliz, va a ser infeliz por chupacabra. Pero, sí. yo le voy a enseñar el ABC del camino de Dios. El que sea desobediente no la va a hacer. Pero el que, bendito el nombre de Dios, el que anhele hacer la voluntad de Dios, hermano, yo le voy a decir, este es el secreto. Dios no quiere que usted viva una vida miserable en este planeta Tierra. La vida es una vida victoriosa. Somos miserables porque nosotros mismos hacemos nuestra propia miseria. Porque a través de las pruebas, incluso que Dios permite, nosotros podemos estar felices y dichosos. Si conocemos el principio y el camino. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Dios pone su regla. Ahora bien, vamos a hacer algo aquí. Si estas son sus reglas, el hombre tiene sus reglas. Dios dice, pero a mí me parece. Y aquí donde está, le voy a decir cuál es el problema de la iglesia. Y quizá el problema de alguno de ustedes. ¿Quiere que le digan? No, no le voy a decir. ¿Quieren que le enseñe? A ver, dígale a su vecino. Te van a enseñar cuál es tu problema y el mío. Ya. Esta es su oración. Dios, yo te amo. Dios, aquí estoy. Tú conoces mis sentimientos. Estos son mis caminos. Bendice mi hogar. Bendice mi entrada, mi salida. Bendíceme. Bendice a mis hijos, Señor. Y ok, aquí está lo que yo digo. ¿Se parece? Dios, cuando se planta su conducta a la conducta, a lo establecido por Dios, no hay nada. ¿Se está entendiendo más claro? De ahí no canta un gallo. Y ese es su problema. Hay otros que dicen, ok, Dios, ya entendí. Y aquí voy. Si usted mire lo mismo, pero aquí está a destiempo. Hay gente que Dios va enfrente y ellos vienen como el burro atrás, arrastrando. Y Dios dice, mi tiempo no es tu tiempo. Hay otros que dicen, ok, Dios, ya entendí. Y se le adelantan al tiempo y aquí andan. Es lo mismo, pero no macha. Pero hay otros que por el poder del Espíritu Santo dicen, ok, Dios, mi camino son tus caminos. ¿Se entendió o se vio? Yo creo que más claro de ahí no se lo puedo decir. Amén. Ahora, ¿sabe usted que el secreto de la vida victoriosa es eso? Esto último que le dije. ¿Y por qué nos causa tanto problema y tanto trabajo? Usted lo dijo. Hay gente que es rebelde. Hay gente que no entiende. Hay gente que se hacen los locos. Hay gente que estira el mecate hasta ver hasta dónde se le hace. Hasta dónde Dios aguanta. A veces el mecate se rompe y Dios dice, no aguanto más. Por amor y misericordia, Dios le permite que le venga una y eso le hace abrir los ojos y dice, no, tengo que regresar al camino. Pero hay gente que nunca Dios le llama la atención y esa gente se pierde. Hermano, usted te está llamado a vivir una vida victoriosa. Hay gente que la palabra del Señor dice, en una forma bien clara, vamos a poner en este punto, hay gente que, yo le he dicho y varias veces le estoy diciendo esto, porque hay gente, hermano, que tiene problemas porque desobedece. Hay gente que no le gusta diezmar, y se lo repito otra vez, son enemigos de diezmar y buscan mil y una interpretación por qué no deben de hacerlo, cuando allí hay una promesa que dice, hey, te voy a amarrar al devorador y te va a rendir. Y hay gente, hermano, que todo el tiempo están colgados. Esa es la razón. No le creen a Dios. Y dice, créeme y pruébame. Amén. A usted, mujer, tiene un marido rebelde. Lo que tiene que hacer es callarse el pico. No hable. Dios no puede equivocarse. Cierre la boca. Y con la buena conducta suya, el monstruo de la Laguna Verde lo amansamos. Dios no puede equivocarse. A los hombres que tienen mujeres que son terribles, la Biblia dice, ámala y trátala como vaso frágil. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta cuando sea. Usted lo hace para Dios y por Dios. Dice, Señor, por tu gloria y para tu gloria. Amén. Y es allí donde usted se acopla. Señor, porque tú lo dices, por ti lo hago. Para ti, por ti y para gloria tuya. Yo le dije en estos días, ¿se recuerdan ustedes que estaban los discípulos pescando y no pescaron ni mosquitos? Se le dije. Pedro y Juan, esa gente eran lobos de mar. La profesión de Pedro era pescador. Y no fue que se inventó como alguna gente que se inventa unos negocios que no saben de lo que están haciendo. Sí, hay gente que dice, tengo un dinerito, voy a hacer un negocio. Nunca ha sido businessman, ni cara de negociante tiene. Antes de poner el negocio se le vio una cara de quiebra. Sí, hay gente que no. Hay gente que tiene su gracia. Cada quien tiene su gracia para hacer las cosas. Amén. Pedro, en el pueblo de Israel, la gente eran personas que, ¿qué le digo? Estoy como medio idón hoy yo. Sus padres eran pescadores. En el pueblo de Israel la gente tenía la profesión del padre. Pedro, lo que quiero decir, Juan, desde que echaron los dientes, desde que estaban chiquitos, estaban pescando. Sabían cómo pescar en esas áreas. ¿A qué hora venían los peces? ¿Dónde echar las redes? ¿Y a qué profundidad tenían que navegar? En ese tiempo, los peces no estaban allá en lo profundo, estaban cerca de la orilla. Y estaban cerca de la orilla. Tan cerca de la orilla estaban que oyeron a Jesús desde la orilla cuando le voceaba: ¡Hijos, tienen algo! ¡Pescaron! Toda la noche, Señor, hemos estado y no hemos pescado nada. El Señor le dijo: boga mar adentro y tira de nuevo la red. Pedro le dijo: Señor, aquí no hay nada. Pero en tu palabra yo lo voy a hacer. En otras palabras, el razonamiento, el sentido común, la experiencia le decía que allí no había nada. Pero el asunto de la obediencia a la palabra, porque hay gente que dice yo obedezco, pero no obedecen a la palabra, obedecen a cualquier otra cosa. Amén. Y cuando tiró la red, ¿qué pasó con la red? Dice que se rompía. ¿De acuerdo? Dios da su palabra. Y la palabra de Dios es la fórmula para usted vivir una vida cristiana. Todo lo que usted necesita está allí. Gloria a Dios. A veces usted le obedece la palabra a un Juan cualquiera, a un topo cualquiera que salió de por allí, y la palabra del Dios vivo no la quiere obedecer. Gloria a Dios. Vamos a leer, a terminar de leer. Dice: hay que atender con diligencia, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Obrar en justicia significa no descuidarse, poner atención. Si usted no pone atención, oiga esto lo que le voy a decir ahora. Si Dios habla a su vida y usted no pone atención, Oye esto, chico. Oye esto. Are you with me? Si Dios dijo algo, tarde o temprano, usted va a tener que enfrentar una respuesta, va a tener que responder en alguna acción a eso que Dios dijo. Y si usted por ignorancia o por descuido responde de otra manera, que no es la forma como Dios quiere, usted respondiendo de esta manera, usted sencillamente obrará mal, obrará injustamente. Tenemos nosotros que atender. Y si no atendemos, nos vamos a deslizar. Hello. Otra cosa que tenemos que hacer, Judas capítulo 3. Allí nos habla de que tenemos que aprender a contender. Contender en este caso no es que usted va a andar con un machete peleando. Sí, y macheteando a la gente en la calle, no es eso. Amén. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados por la gran solicitud, Judas está antes de Apocalipsis. A ver, yo los espero. Ya lo tienen. Amados por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirle exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Esto es importante. Una vez que usted conoce la voluntad de Dios en su palabra, no puede permitir que alguien le saque de allí. Porque si alguien le saca de allí, obrará en injusticia. Y usted tiene que guardarse para obrar justamente. Bendito el nombre del Señor. ¿De acuerdo? La otra cosa que usted tiene que aprender, si va a obrar justamente, es canalizar a través de su hablar con Dios, de su oración, entender, pedirle al Señor que por su espíritu le haga conocer lo que Él ha dicho, interpretar las escrituras, entender las escrituras para usted obrar en ello. Hermano, el creyente no puede obrar a la carrera. Y uno de los errores que muchas veces uno comete es que obra rápidamente. Usted tiene que permitirse tiempo de ir ante la presencia de Dios, orar al Señor, estar allí clamando delante del Señor, entendiendo la voluntad de Dios, entendiendo, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga, cómo quieres tú, Señor, que yo obre en esto que pienso hacerlo, qué es lo que dice tu palabra con respecto a esto. Si no entiende lo que dice la palabra de Dios, entonces llame al pastor y dígale: pastor, quiero saber qué es lo que Dios dice a través de eso. No que cuál es su opinión, sino que cuál es la opinión de Dios con respecto a esto. Amén. ¿Cuál es la opinión de Dios? Quiero hacer la voluntad de Dios. Hermano mío, a veces haciendo la voluntad de Dios se le va a levantar pruebas, situaciones y luchas. Pero ahí es donde usted tiene que estar firme. De usted saber que está obedeciendo a Dios y que tarde o temprano llegará el momento donde recibirá recompensa de Dios por estar obrando en esa manera. Cuando usted hace la voluntad de Dios, habrá paz en su corazón, no tendrás ansiedad. Cuando hace la voluntad de Dios, no habrá depresión. Ya le dije, el creyente, el cristiano que obedece a Dios, tiene satisfacción en su vida, en todo lo que hace. Un bocado de pan se come, un bocado de pan se lo come contento y le aprovecha. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermanos míos, yo voy a dar lugar para que hagan las preguntas. Hemos hablado bastantito. Hay preguntas en este lugar, hágalas en este momento. Pregunta sobre el tema. Chach. Chach. ¿Están cansados ustedes?